Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y en la operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá. Bien, digamos que más o menos bien. Más o menos bien. ¿Qué te pasó? Si no pasó nada últimamente, ¿qué te pasó? ¿Algo? ¿Alguna cosa? El tiempo me tiene mal, este tiempo con lluvia, con frío, con viento. Ah, sí. Vamos a tener ya... Empezamos el otoño mal y el invierno peor, así que en realidad... Bueno, pero hay que ponerle onda, Luisito. Sí, onda le ponemos, pero... Ponerle onda, ya está, ¿qué va a ser? Yo eso de al mal tiempo buena cara no me cierra. No, al mal tiempo, mal tiempo. Es así. Bueno, pero uno siempre encuentra otras cosas para hacer y nada. Sí, como por ejemplo no teníamos nada que hacer hoy, hacía frío, estaba lloviendo, dijimos, ¿qué hacemos? Íbamos a hacer un programa de radio, dijimos. Bueno, no hay que ser tan pesimista, escúchame. Al contrario, le buscamos la vuelta. ¿Mm? Alguien dijo, la obligación de todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción. Si querés agregarlo para el tiempo esto. Uh-huh. Los seres humanos, de vez en cuando, podemos triunfar. Pero habitualmente nos desarrollamos, combatimos, nos esforzamos. Y de vez en cuando ganamos. Muy de vez en cuando. Uh-huh. El que le quepa el saco, que se lo ponga. Bueno. El que lo dijo fue el señor Marcelo Bielsa. Mirá, no sé si te suena. El filósofo. Algo así. O sea que de vez en cuando ganamos, pero lo que importa es todo lo anterior, ¿sí? Y es bueno, y el tiempo está feo. Nada, no importa, te abrigás, tenés la suerte que te podés abrigar, ¿eh? Está bien, paragüitas. Me convenciste, Cristina, ahora salgo con el short y una remerita de manga corta. A festejar la subcopa. Bueno, el segundo puesto. No, vamos. De fútbol no vamos a hablar porque estoy harto desde las 6 de la mañana. Lo único que se escucha en esta ciudad, en este país, y se lee es de la copa que se perdió, el subcampeonato. No, ya no se habla de Messi, eso. Messi, Massa, Inissa, sí. Y chau, listo. De la renuncia de Messi. Bueno, listo. Listo. Mirá el quilombo que arman con Messi el día que renuncie Macri, ¿qué va a pasar entonces? Es que eso no va a pasar. Papito. No creo que pase. Bueno. Yo creo que mientras tanto, Macri dice, bueno, están todos muy distraídos, vamos a seguir haciendo algunas cositas. Seguimos aplicando. Que nadie se dé cuenta, y sigamos entretenidos con estas cosas. Uh-huh. Que bueno, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con qué sé yo, con un montón de cosas que, bueno, no estamos justamente nosotros para analizar. Pero igual hoy vamos a tener que hablar un poquito de fútbol, ¿sí? Porque tenemos un oyente que también ha participado en nuestro programa, el licenciado Lionel Klimkiewicz, él es psicólogo, trabaja en el hospital Borda, y él escribió algo sobre Borges y Maradona, y bueno, yo lo leí y le pedí permiso para hoy poder leerlo, así que en un ratito lo vamos a leer. Y también pedí permiso, hoy es un día de permisos para mí, pedí permiso a la doctora Sandra Rocco, que escribió algo muy sentido que pasó en la Villa 1114, y de lo cual nadie habló, ni nadie sacó una sola nota, ni pasó nada, pero que muestra quién es Sandra, por un lado, y ella, en ella reconocemos a muchos de los que hemos trabajado y trabajan todavía en estos espacios de vida y de salud que son tan importantes, ¿no? Para todos. Bien. Y también vamos a ver si nos podemos comunicar con el doctor Edgardo Marcos. Él había sido vicedirector del Instituto Pasteur. Sí. Y a lo mejor él no tiene nada que ver con esto de que se cerró el zoológico, pero él algo debe saber de animales y dónde es mejor que vivan y qué, si no qué le parece. Si no podemos comunicarnos con Marco, podemos hablar con la jirafa. A ver qué dice ella. Sí, sí. A ver dónde. Y ella dónde tiene un puesto alto ahí en el zoológico. Ah, eso sí. Eso sí. Bien, también tenemos un cumpleaños hoy que le vamos a dedicar hoy al programa, que es Aide, que a lo mejor nos está escuchando y que cumple nada más que 38 años, así que además 38. 38, una piba, mira, una piba. Sí, sí, así que seguramente alguna de la música que escuchemos hoy se la podemos dedicar a ella también, ¿sí? Así que bueno, si a Nati le parece, hacemos como un pequeño cortecito y ya arrancamos con alguno de los temas del día, ¿sí? Oíd, mortales. Seguimos en Oíd, mortales. Y yo quería contarte, Luis, que hoy también es el Día Mundial o Internacional de la Sordoceguera. Sordoceguera. Cuando uno habla de sordos ciegos, habla de una discapacidad única, realmente muy particular, que se refiere a aquellas personas que tienen deficiencias visuales y auditivas de distinto grado, ¿sí? Y cuando hablamos de esta deficiencia, de esta dificultad, quienes estamos en salud, también hablamos de Helen Keller. Y en realidad, un día como hoy había nacido Helen Keller, quien fue sordociega y que fomentó mucho por la educación y por las personas sordociegas. Así que, bueno, en el gobierno de la ciudad se hizo un anuncio a través del Hospital de Oftalmología Santa Lucía y quienes cuentan con un servicio de baja visión que trabaja con un equipo interdisciplinario de profesionales que recibe entre 20 y 25 pacientes por semana. Supongo que esto tiene que ver con las personas sordociegas, ¿no? O sea, tendrán aparte otras cosas para tratar. Bueno, si te parece, Luis, y teniendo en cuenta la seña que nos está haciendo Natacha, este tema, si querés, lo completamos después, recordando que el día de hoy es el Día Internacional de la Sordoceguera. Y vamos, y tenemos en comunicación al doctor Edgardo Marcos. ¿Es así, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un abrazo para los dos. Bueno, los oyentes. Gracias por atendernos. Y bueno, por ahí, digamos, usted no estuvo nunca en el zoológico. Sí, pero cuando era chico y me llevaban. Ay, ¿y le gustaba ir de chico? Sí, la verdad que sí. Uno de chico no se da cuenta, ¿no? Exactamente, uno no evalúa algunas cosas, o los tiempos han cambiado y las perspectivas, los análisis también se van modificando, ¿no? Pero de chico la verdad que me divertía. ¿Y para los animales, ¿es bueno un zoológico en la ciudad? ¿Es bueno vivir en ese lugar? ¿Se acostumbran? ¿Cómo? No, evidentemente esto es una, así como con el tiempo uno se va poniendo más crítico de ciertas actitudes que toman los seres humanos a todo nivel, ¿no? Desde lo religioso, lo cultural, lo económico, lo político, bueno, también en este caso en lo biológico. En una época era habitual la cacería de animales y la venta de esos animales para estar en cautiverio, en circos, en zoológicos. Los tapados. Bueno, era toda una forma de vida que, Por suerte está empezando a cambiar antes que ya sea más tarde, aunque lamentablemente hay muchas especies animales que han ido desapareciendo y otras están en riesgo de extinción y todas por causa de la mano humana, ¿no? Lamentablemente. Ahora, Edgardo, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Viendo, por ejemplo, en el caso específico de aquí del Zoológico de Buenos Aires, que tiene más de 100 años este zoológico, y como comentabas vos, yo también desde chico y ya hace mucho que no voy, pero Empecé a ir de chico, después llevé a mis hijos, después llevé a mi nieta. Y fue mutando, porque para mí lo que ahí hubo también es en un cambio hasta de la atención que hay o que había hasta ahora a los animales. Porque yo recuerdo que los animales estaban en general, cuando yo era chico iba a verlos, bien cuidados. Ahora, como vos decís, además de cambiar quizá todo un paradigma respecto a ese tema, quizá también el zoológico, al estar instalado en ese momento en un lugar que no era lo que es hoy, donde además, por ejemplo, se hacen mega eventos en la rural con fuegos artificiales y demás, el propio transporte y el tránsito que pasa por la avenida Sarmiento, quizá eso puede ser que sí los afecte ahora más a los animales. Tal vez sí haya un grado de contaminación ambiental que antes no había por todo esto que vos mencionás, pero yo creo que acá habría que, y si me disculpan, pongo una pastillita ideológica o política, ¿no? No, es que es así. Antes se ocupaba el Estado de esto. Sí. Y el Estado cuando se ocupa, a veces se ocupa mejor que la gente privada, sí. La gente privada lo que quiere es sacar un rédito económico y no le importan los animales, entonces a lo mejor le baja la cantidad de comida, le baja la cantidad de empleados, le baja la cantidad de atención veterinaria, amontona más animales donde no cabe más de uno. Entonces después empieza el tráfico ilegal, que muchas veces queda encubierto por estas organizaciones comerciales, que el Estado a lo mejor no lo haría, y en cambio sí lo hacen los concesionarios privados, que terminan cambiando un rinoceronte por 20 hormigas, sí. y en los papeles figura que es mano a mano. Claro, justamente te iba a preguntar. Y ahí se daba dinero, entonces bueno, hay todo un tema, ¿no? Un tema, y vos también lo mencionaste, o sea, ahora estamos enfocados en el tema del zoológico, pero cruzando la avenida están los muchachos de la rural. Claro, que claro, se quejan por eso contra el león enjaulado, pero ellos una vez al año o más traen los animalitos del campo y los enjaulan para que vayan 100.000 personas a hacer lo mismo que hacían de la vereda de frente con los leones. Así es. A tirarle comida, a tirarle la cola, a sacarse la foto, a no dejarlos dormir, porque los molestan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Claro. Animales que están acostumbrados a la paz del campo, están metidos en un galpón donde circulan pibes que lloran, mamás, papás, le sacan fotos. O sea, también, digamos, acá... Está bien, yo creo que el tema del zoológico ya te va a su fin, es una época, un cambio, un paradigma, todo lo que estamos hablando. Pero fijémonos que de la vereda de frente pasa lo mismo, cuando hacen exposición de perros y cachorros, la de caballo, la de vaca. Sí, muy bueno el ejemplo ese que diste. Y es una avenida de por medio, ¿no? O sea, si decimos que la contaminación, el ruido y los colectivos le molestan a los elefantes, bueno, también le molesta al toro campeón. Claro, ¿no? Entonces, seguro. Bueno. Pero como es campeón, se la banca. Sí, además el dueño del campeón a lo mejor forma parte de algún gobierno o el ministro de agricultura, qué sé yo, se me ocurre. No, porque también tiene que ver, yo conozco algunos zoológicos, no mucho aquí en Buenos Aires, conozco el de La Plata, que desde que lo conocí era un desastre, muy mal atendido, desordenado, desorganizado, pero por ejemplo yo... A los 18 años conocí el de Mendoza, en el Cerro de la Gloria. Sí, que era un lujo. Y a mí siempre ese zoológico me llamó mucho la atención, porque si bien el animal no vivía en su hábitat natural, pero estaba todo montado en una escenografía que era como que esos animales vivían cada uno en lo que podría ser su hábitat, ¿no? Sí, aparte, no estaban encerrados en jaulas casi ninguno. No, pero fíjate que ahora también el zoológico de Mendoza está en La Picota, se le ponen muchos animales... Y ese mismo, ha seguido el mismo derrotero, ¿no es cierto? Se ha pasado de mano del Estado a privatizaciones y termina en concesiones que lo que buscan es el lucro, y que entre mucha gente y los animales pasan a un segundo plano. Pero tiene más que ver con eso, quizás. Sí, está bien, pero digo, independientemente de eso, yo creo que hay una cosa también tecnológica hoy que cambia. Cuando nosotros, vos, yo éramos chicos, ver un tigre era imposible. Sí, en el Visigen lo veíamos. Claro, lo veíamos en el Visigen, lo veíamos en un dibujo, en el libro que hizo el tigre de Amarachi, de Salgari. Claro. Pero digo, hoy en día, con todos los avances tecnológicos que hay, los videos que circulan, la internet, sí, las tablets, la computadora, hoy en día en una escuela mostrarle a esos chicos cómo es la vida de un felino salvaje en África o en Asia, si bien nunca va a reemplazar a la vivencia, pero digamos, verlo en la pantalla o verlo en una jaula, para el pibe lo ve igual hoy en día, con el realismo del 3D y claro, todo lo demás. Claro. Sí, sí, entonces sí. Eso también hace que este tipo de estructuras, como es un zoológico en el cual se tienen animales en cautiverio, no siempre en las condiciones correspondientes, atenta contra el bienestar animal, atenta contra la biología del planeta, que insisto, está perdiendo especies aceleradamente. Entonces, bueno, creo que se ha dado esa conjunción social, económica, política, tecnológica, donde hoy en día los zoológicos tienden a desaparecer. Claro. Yo creo que tienden a desaparecer. Esto de los parques temáticos, los parques ecológicos, los van a ir reemplazando. Y a lo mejor un zoológico tipo Temaiken, que es un zoológico con un espacio distinto, una estructura diferente, a lo mejor pueda perdurar por un tiempo más. Pero hay una movida a nivel internacional que va en contra de tener animales en cautiverio y las leyes de bienestar animal a nivel mundial son muy fuertes en ese sentido y cuentan con mucho respaldo popular y de organismos de protección animal y ambientalistas. Entonces, esto a los políticos les hace mucho ruido y bueno, yo creo que es una etapa que se ha ido cumpliendo, así como se han cumplido otras en nuestras vidas. Yo creo que el tema de los zoológicos en un plazo no mayor a 10, 15, 20 años van a dejar de ser lo que conocimos nosotros de chicos. Ahora, volviendo al zoológico de aquí, con este plan que tiene el gobierno de la ciudad, vos como médico veterinario, más allá que no estás en el hospital, en el zoológico conviviendo con ellos, pero este cambio nuevamente de hábitat, porque ahora lo van a llevar a otro lado, sí, ¿dónde lo van? Pero esto es, están disfrazando algo, insisto, los movimientos de bienestar animal, de protección animal, hacen una presión muy fuerte y los políticos reaccionan por el lado, siempre la vía de escape más rápida, ¿no? Antes de perder votos y hagamos como que hacemos algo. Claro. Porque acá, fíjate lo que ha pasado con la orangutana esta Sandra, que ha tenido un dictamen de sí, que ahora no puede estar más presa, pero ahora se han dado cuenta, por la edad que tiene, que no la pueden llevar a ningún lado. Claro, eso. Entonces lo van a terminar dejando ahí, que se muera ahí. Muy viejito. Y lo mismo va a pasar con otros animales, donde no es fácil. Por ahí es fácil reinsertar una mara patagónica, por ahí es fácil reinsertar una pareja de flamenco, por ahí es fácil reinsertar pero un cabras. Rinoceronte, un hipopótamo, pero un mono. Un hipopótamo, aquí en Argentina no se puede reinsertar. Claro. Es difícil. Y trasladarlo, animales de mucha edad y todo eso, y se va a complicar. Y animales que hace mucho que están en cautiverio, han perdido su relación, su vínculo con sus congéneres, claro. Y van a ser atacados por los que están en el territorio, y bueno, se van a generar mayores daños. Yo creo que esto es una salida rápida y por arriba que hace el gobierno de Rodríguez Larreta, de decir, sí, vamos a cambiar, vamos a hacer todo rápido. Pero después, cuando llamen a expertos y empiecen a ver, no les va a resultar tan fácil. Sí. Muchos de esos animales van a tener que quedar encerrados, a lo mejor en condiciones peores, porque los van a tener que tapar para que la gente no los vea, y van a terminar ocultos ahí hasta que se mueran, ¿no? Igualmente, en mi opinión, eso de que llamen expertos y se les va a dificultar, mi experiencia en otro rubro aquí en la ciudad, cuando llamaron expertos, mirá cómo dejaron la 9 de julio cuando hicieron el Metrobús, ¿no? Sí, no, los expertos seguro. Los expertos que controlaron la poda de los árboles. Así que hay expertos y expertos también. Sí, no, seguramente. Y estos muchachos son expertos en buscar ese tipo de expertos. Claro, sí. Seguramente. Bueno, y lo que van a construir supuestamente es un ecoparque, que todavía nadie aclaró. Nadie sabe qué es un ecoparque. Exacto. Insisto, hacer un ecoparque, ahí tiene un tema. Hasta donde yo sé, la gente, digamos, los familiares o descendientes de los dueños originales de las tierras, están esperando a ver qué pase con esto, porque creo que la cesión que tenía esas tierras eran únicamente dedicadas a hacer un zoológico. Entonces, si se deja de hacer el zoológico, esas tierras tienen que volver a las manos de los descendientes, de los propietarios. Sí. Qué interesante. El valor que tiene eso ahí. Los veo con el cuchillo y el tenedor, así. Exacto, la servilleta, cuchillo y tenedor, están esperando que algún juez diga, bueno, está bien, si no es zoológico, que vuelva, se acabó la sesión, la donación, claro. Y vuelve a las manos de los descendientes, de los dueños originales, y ahí se pierde la ciudad de Buenos Aires, un negocio inmobiliario importantísimo, donde estos muchachos también son expertos, ¿no? Sí, sí. Así que hay que ver cómo termina jugando esto de lo económico también atrás, ¿no? Uh-huh. No solamente, o sea, yo creo que están tratando de dilatar a ver qué arreglos hacen, y por eso esto del ecoparque, porque a nadie se le ocurriría hacer un ecoparque entre Avenida Libertador, Avenida Santa Fe, con el tránsito que hay. Si es malo para los animales, llevar chicos de una escuela a pasar el día de ahí en el medio del monóxido y de los autos, estamos la misma. Claro. Van a perjudicar los pibes. Más que un eco, sería un monoparque. Sí, un monóxido parque. Pero bueno. Bueno, doctor Edgardo Marcos, muchísimas gracias por ayudarnos con el zoológico, con el exzoológico. Por favor, ¿sí? Un abrazo muy fuerte a ustedes. Muchas y a gracias. Todos los oyentes de Inmortales. Y como siempre, bueno, cuando necesitemos hablarnos, nos hablamos juntos. Nos hablamos. Eso. Gracias. Gracias. No, chau, un beso grande. Un abrazo, hasta luego. Chau. La canción que me acompaña los días de semana a la mañana, muy temprano, cuando voy entrando a trabajar. Me da mucha energía, y la verdad que le agradezco tanto a este señor que haya hecho esta canción. No sé si a todo el mundo le gustará, pero a mí me da pilas cuando se viene algo difícil, un día largo, y será bueno, ya que está, le podemos dedicar esto a Aide también, ¿no? Mortales. Seguimos en Oído Mortales. Y yo les decía que esa canción es la que me da ánimo cuando tengo un día que comienza, un día frío, un día oscuro. Y bueno, y también creo que la puse para que me dé así como la fuercita para poder leer lo que escribió la doctora Sandra Rocco, para nosotros Sandrita, pediatra del CESAC 20, inserto en lo que es la Villa 1114. Y ella escribió esto que a mí me sorprendió porque yo trabajé ahí y porque la conozco y la quiero. Y escribía: el viernes a la noche mataron a un pibe cerca del centro de salud. Un pibe como cualquiera de estos barrios, que no salen en los diarios porque no son nadie. Da igual quién lo mató, los peruanos, los paraguayos, por qué, con qué motivo. Su nombre, Juan. Lo conocí hace un par de años cuando vino a pedir una curación. Usaba gorrita, cara de malo, sucio, se notaba que consumía, con ojos muy tristes. Hablamos un poco. Luego me enteré algo de su familia. Pobre como casi todas, hermanos, sobrinos, mamá enferma que murió al poco tiempo. Y un papá a quien no te querrías cruzar nunca en la vida. Uno así iba entendiendo la realidad de tantos pibes. Nos empezamos a encontrar, me venía a ver, lo empecé a entender y a querer. No había terminado la primaria, era burro, me decía. Y cuando algo no entendía, se enojaba y se ponía agresivo. No tuvo documento por mucho tiempo. No era un pibe fácil de llevar, no había mucha gente que lo quería. Se robaba en el barrio todo lo que podía. Sentía miedo, pero no podía salir de ese círculo. Andaba solo, fumaba solo, robaba solo. Cuando me lo encontraba en la calle siempre venía por atrás, como queriéndome sacar algo, cosa que nunca hizo, y nos abrazábamos. Yo con mi guardapolvo blanco gris y él flaco con su remerita en pleno invierno. Yo pensaba, a este pibe le hace falta que lo quieran, que lo acompañen, hacerle sentir que puede salir. Desde el centro de salud hicimos varios intentos, pero no fue fácil. No es fácil cuando se nace con suerte y oportunidades, cuando no se nace con suerte y oportunidades, cuando tu familia padece el hambre y la exclusión, cuando la escuela no te acepta, cuando la sociedad te tiene miedo y te rechaza. Me enteré de su muerte recién el lunes. Me vino a avisar su hermana. Quedé triste. Ojalá Juan comience ahora una mejor vida y ojalá todos aprendamos que los pibes como vos no son peligrosos, que están en peligro en una sociedad indiferente y que no los tiene en cuenta. Te abrazo como tantas veces. Oí. Mortales. Seguimos en Oído Mortales, siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Para quienes conocen la historia, yo cambié el nombre del chiquito de la villa. Bueno, una cuestión de protección. ¿Sí? Sí, sí. ¿Podemos hacer alguna información, alguna noticia sobre la ciudad? Vos sabés que, digo porque dale, hubo... yo tengo también. Hubo hoy... el primer día que la línea H de subterráneos, que es la que va desde Parque Patricios, desde Hospitales hasta Santa Fe, va a estar cerrada y no va a funcionar hasta el día 3 de julio, porque van a cambiar todos los coches, van a poner coches nuevos, aparentemente coches que han comprado, pero... Y como siempre en estos casos, para mí es mitad y mitad. Hay mitad de despistados y otra mitad que el gobierno de la ciudad no informa correctamente, porque hubo problemas hoy a la mañana cuando muchos de los usuarios se fueron a tomar el subte en las estaciones y se encontraron bloqueados con las rejas cerradas y un cartel que decía que estaba cerrado desde el 27 del 6 al 3 del 7, inclusive, o sea que recién abrirán el 4, por trabajos para la incorporación de coches 0 kilómetro, y para colmo, imagínense hoy, un día con lluvia, con frío, tener que caminar para buscar un medio que lo reemplace, fundamentalmente, obvio, en esa zona, un colectivo, cosa que en esta capital los colectivos no son muy buena su frecuencia, aunque el propio gobierno dice que la línea H que une estos barrios de la Recoleta a Parque Patricio, y que más o menos son 100.000 usuarios lo que transitan por allí, se va a reforzar los siete líneas de los servicios de las siete líneas de colectivos, ¿no? La 12, uh-huh. la 41, la 61, la 95, la 101, la 118 y la 188. Esto fue lo que aparentemente hay un compromiso entre los empresarios de transporte. Digo, nada. No, me agarró un ataque de... ¿De qué? ¿Yo? ¿Para suizar? ¿Me asusté? Sí, con el gobierno de la ciudad. Que se comprometan los empresarios del transporte con algo en esta ciudad es bastante, sería bastante insólito. Pero aquí viene la cosa. Hasta el día de hoy todavía, justamente, no saben con cuántas unidades más van a contar cada una de estas líneas para reforzar el servicio. Es que están buscando expertos. Están buscando expertos, uh-huh. claro, como decía Edgardo Marcos. Bueno, van a poner 36 coches nuevos que van a empezar a funcionar el 4 de julio. Parece que para esa fecha el jefe de gobierno tiene previsto realizar un viaje en esas formaciones. Uh-huh. Son parte de una flota de 120. ¿Tendrá la tarjeta SUBE? Y no le van a cobrar. No. Ahí levantan los molinetes los muchachos de Metrovía. Bueno, esa es una... para avisar que tengan cuidado. Está bien, y yo también quería contarles que buscando actividades para los chicos, que habíamos empezado a pensar en las actividades de la ciudad para los chicos que empiezan a estar un poco más de vacaciones, y aparece en lo que sería Zona Sur, en la Avenida Caseros 1750, el Espacio Cultural del Sur, en donde existe una posibilidad de ver títeres, que se llama Funciones de la Calle de los Títeres. La entrada es libre y gratuita. Lo único que yo no me queda claro y que no queda claro en la página son los horarios en donde se desarrollan estas funciones de títeres, porque en la misma página dice que los sábados será de 17 a 18 y los domingos será de 15:30 a 16:30 y también a las 17. Así que bueno, hay como distinta información en la misma página, pero aparentemente son funciones de títeres para niños de 3 a 99 años que se van a realizar los fines de semana, por lo que se entiende, los sábados a las 5 de la tarde, los domingos a las 3 y media y a las 5 de la tarde. Te reitero el lugar, Avenida Caseros, 1750, esto es Barracas, uh-huh. y es una actividad gratuita del gobierno de la ciudad, sobre todo para los chicos, ¿sí? Uno acompaña, igual se divierte, obviamente. Claro. Me había quedado de terminar de comentarte que el Hospital de Oftalmología Santa Lucía, uh-huh. hablando de que hoy era el Día Internacional de la Sordoceguera, recibe pacientes con esta patología, así dicen. Este fue el primer servicio de baja visión y rehabilitación visual para personas adultas en la ciudad de Buenos Aires. La página del hospital dice que cuando un paciente ingresa al servicio, en un primer momento se le realiza una evaluación integral y se ve si tiene alguna patología, o sea, alguna otra cosa asociada, alguna otra enfermedad asociada, y que haya derivado en una sordoceguera. Entonces se busca un especialista para poder llevar a cabo un tratamiento con un equipo multidisciplinario, ¿sí? El servicio trabaja con este equipo, que está integrado por un médico, una psicóloga, una trabajadora social y un psiquiatra. ¿Qué días atiende este equipo en el Hospital Santa Lucía, acá de la Ciudad de Buenos Aires? Los días lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. Y pueden ser pacientes que vayan directamente o derivados de otros establecimientos. Si quieren, estoy buscando la dirección exacta del Hospital Santa Lucía, que es Avenida San Juan 2021. Ese es el Hospital Santa Lucía, que tiene también urgencias oftalmológicas, ¿sí? San Juan y Pichincha, ¿no? Uh-huh. Bien, así bueno. Que para estos casos tenemos esta posibilidad del Hospital de Oftalmología Santa Lucía en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y ahora yo te voy a hacer una pregunta, Cristina. Sí. ¿Vos andás en bicicleta? No, fija, a veces sí, bici fija. Ah, ¿Nunca sacaste bicicletas del gobierno de la ciudad, viste, esas que no, vas y...? No, no, porque sé que si te me la llevo y no la devuelvo, me parece que estoy en problemas, ¿no? Yo te aviso para saber ¿sí? si estás dentro del listado que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte publicó y además intimó a varios usuarios de esas bicicletas para que en un plazo de 48 horas la entreguen o si no van a tener que pagar su valor, ¿no? Pero esto... Para que quede bien clarito y una suerte de escrache, lo publicaron a través del boletín oficial, ¿no? El viernes dio el nombre de quienes utilizaron el servicio de bicicletas públicas y aún no las devolvieron. Lo mandaron con pito y todo, porque junto con el apellido, DNI, direcciones, y como dije, tienen que poner, si no las devuelven, 2.000 pesos. Que es el valor de la bicicleta. Ahora, si van y hacen el pago de manera voluntaria, le van a descontar el 50%, siempre que no devuelvan la bicicleta. El tema es saber a dónde fueron cada uno de esos que alquilaron, que se llevaron la bicicleta y no la devolvieron, ¿no? Así que... ¿Y si la persona se murió, entró en sucesión la bicicleta? No, no, porque la bicicleta es un préstamo, el que la tiene que devolver es el familiar. Ah, bueno. ¿Y si la bicicleta la pintaron de otro color, la tienen que volver a pintar de color amarillo? Y ahí te va a convenir pagar los 1.000 pesos directamente, me parece. Si tiene que pintar otra vez la bicicleta. Y, está bien. Bueno, además el gobierno este mes puso en funcionamiento 10 nuevas estaciones para retirar bicicletas del sistema Ecobici a lo largo de toda la ciudad y con este anuncio también va la incorporación de las nuevas unidades que llevará la cantidad de 500 a 1.000 rodados a principios de agosto. Se están poniendo, como siempre en el Ministerio de Transporte Urbano, que son también tan expertos, lo ponen en lugares muy muy prácticos generalmente. Igual si va a haber tantas bicisendas, vamos a tener que hacer un metro bici algo, porque se van a chocar de tantas bicis, ¿no? Que van y vienen. ¿Cómo vamos a hacer con tantas Habrán bicis? Visto en algunas calles, fundamentalmente en calles angostas, calles cortas, abajo en la calzada, abajo de la vereda, que hay como unas barras largas que tendrán como 6, 7, 10 metros, que ahora las están instalando, ¿no? Están tapadas, algunas con plástico. Y ahí van a ir las nuevas que van a poner, estas que están diciendo ahora, que son las estaciones de bicicleta, que vos sabés que van con un, para retirarlas, van con un sistema donde vos te tenés que registrar en los lugares donde hay... asentamientos de base, las bases de quienes te dan las bicicletas. Pero ahora no hay tanto, porque ahora justamente, como la vas a poder sacar vos sin necesidad de ir con nadie, ya no hay esas casillas que estaban antes puestas donde tramitabas, que te la daban, era personal el trámite. Ahora lo que tenés que hacer el trámite personal es de gestionar como una tarjeta. Otra tarjeta. Entonces, en esos puestos donde están las bicicletas, Pasás la tarjeta, se desengancha la bicicleta de ese barral donde está instalado y te la llevas. Bien. Eso sí, acordate de traerla, si no hay que hacer otra vez el boletín oficial que traiga. Sí, imagínate. Por favor, Cristina Varela, DNI tal, yo no me llevé ninguna bici. No, me acusen de ¿Seguro nada. Seguro esa que tenés fija, no le sacaste la ruedita y le das al pedaleo. No, para nada, bueno. Para nada. Bueno, vamos, Nati. Hoy. Mortales. Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Junio de 1986, Borges y Maradona. En el mes de junio de 1986 se producían dos acontecimientos de gran importancia que fueron noticia en todo el planeta. Fallecía en Ginebra Jorge Luis Borges. Y Diego Maradona convertía un gol inolvidable en el Mundial de Fútbol disputado en México. Pareciera que solo la simple casualidad de compartir fechas en el almanaque, la repercusión pública y una nacionalidad podrían ser la única excusa para vincular dos acontecimientos tan disímiles a simple vista. ¿Pero acaso no podría haber entre ellos otro punto en común? Nadie a esta altura duda del genio creativo de Borges. Sus cuentos y poemas están junto a los más grandes de la historia de la literatura universal y es tal vez el mejor escritor del siglo XX. Como pocos, pudo entender esa unión estrecha entre el lenguaje y la poesía, tal como lo dice en el prólogo de El Otro, el mismo. La raíz del lenguaje es irracional y de carácter mágico. La poesía quiere volver a esa antigua magia. Sin prefijadas leyes, obra de un modo vacilante y osado como si caminara en la oscuridad. Ajedrez misterioso la poesía, cuyo tablero y cuyas piezas cambian como en un sueño y sobre el cual me inclinaré después de haber muerto. Ahora bien, ¿un gol puede ser una obra de arte? ¿Puede acaso ser un hecho estético? La respuesta es difícil. En un texto anterior cité las palabras del propio Borges, cuando decía que las cosas no son intrínsecamente poéticas y que para ascenderlas a poesía no se requiere privativamente hablar en metáforas, sino que a esas cosas hay que vincularlas con nuestro vivir y que nos acostumbremos a pensarlas con devoción. Buscando respuestas, podemos pensar también en la definición de este poeta polaco, Tatarkiewicz, quien dijo: una obra de arte es la reproducción de cosas, la construcción de formas o la expresión de un tipo de experiencias que deleiten, emocionen o produzcan un choque y que además proporciona un alimento espiritual. O si no, podemos formular el problema de otra manera. ¿Acaso la belleza, el estilo, la creatividad, el talento, la imaginación, la intuición, lo imprevisible e incalculable que se expresa en ese gol de Maradona y el impacto emocional que produjo no alcanzan para establecer que sea una gran obra de arte moderno? Gracias, Lionel Klimkiewicz. Mortales. seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690, por www.laretaguardia.com.ar. Y sabes que si podés volver a escucharnos en la repetición de www.laretaguardia.com.ar los días jueves a las 19, sábados a las 13, martes a las 13, sábados a las 13 y domingos a las 17. Uy, hice un lío bárbaro, Luis. Bueno. Mirá, mejor entrá en www.laretaguardia.com.ar, nos buscás en las repeticiones que tenemos y a su vez podés escuchar otros programas que están muy buenos acá en La Retaguardia, como Otras Voces, Otras Propuestas, como Los Sueños Posibles del doctor grande, que a las 21 va a comenzar acá en vivo, como Tengo una idea con Carlos Morquio, como tantos otros, ¿sí? Bien, en estos días falleció, no se hizo mucha novedad, la locutora Graciela Mancuso, ¿sí? Que, bueno, una mujer joven, a los 69 años, locutora, presentadora, trabajó en tantos programas como en Fontana, Show, Rapidísimo, y especialmente uno la relaciona mucho con Juan Alberto Badía, que también hizo fecha de su desaparición. Así que si Nati lo tiene listo, vamos a escucharlos un poquitito, aunque sea un pedacito muy pequeñito de cuando ellos trabajaban en un programa que también fue muy nombrado y conocido, que era Flecha Juventud. A ver. Buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso. Imagínate. Con Juan Alberto Badía. En Radio del Plata. Esta noche en Flecha Juventud. Tengo una idea de irme al lugar que yo más quiera. Luis Alberto Spinetta. Bueno, este era un fragmento de la apertura de Imagínate Flecha Juventud, que iba por en ese momento la M del Plata, conducido por Badía, por Graciela Mancuso, que salía al aire allá por la época de 1970, y era un programa que iba de 22 a 2 de la mañana, y había especiales, por ejemplo, especiales de los Beatles, ¿no? Estando Badía, era como muy fácil que esto fuera así. Así que bueno, nuestro recuerdo a una voz para mí muy sensual, sí, muy seductora. Además trabajó con Cacho Fontana, con Carrizo, con Héctor Larrea. Uh-huh. Yo la recuerdo porque quien no escuchó, por lo menos de mi generación, el Fontana Show Rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Además de Frecuencia 2000, Boomerang, había programas que eran en esa época muy, muy escuchados y muy emblemáticos, y estaba trabajando hasta el sábado anterior, estaba trabajando en Radio del Plata, estaba haciendo un programa. Uh-huh. Uh-huh. Una voz como, bueno, de las locutoras que había en esa época. Hoy muchas de las locutoras la reconocen como una de sus uh-huh. maestras, ¿verdad? Sí, seguro. Bueno, queríamos recordarlas nada más, porque no salió mucho como noticia. Sí, un poco. Algo, y para mí fue una voz muy, digamos, a mí uh-huh. que me gusta este trabajo con las voces, muy personal, no se parecía a ninguna, era ella, cuando uno la escuchaba. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, me encantaba escucharla, y bueno, y con Badía más, la verdad que sí. Bien, saben que nos quedan poquitos minutos, nos vamos a ir con un tema también musical, y que ahora va a seguir el programa del doctor Alfredo Grande e Irene Antinori, Sueños Posibles, ¿sí? Así que no dejen de seguir escuchando www.laretaguardia.com.ar y a la M690. Luis, ¿querías algo para terminar o para cerrar, que te quedara? No, por ahora ya creo que no tenemos mucha más información, ya estamos bien. Casi al final. Entonces vamos a agradecerle a nuestro amigo Julio Pardo en la M690, que está allí operándonos y que se vuelve a escuchar claramente la radio, ¿sí? Que habíamos estado con algunas dificultades, a Natacha Bianchi acá en www.laretaguardia.com.ar, y sigan con el programa de Sueños Posibles del doctor Alfredo Grande, y nos vamos a quedar escuchando un tema de alguien que se murió también por estas fechas, pero hace unos cuantos años ya, que bueno, qué sé yo, que elegí el tema porque a veces las cosas no son ni blanco ni negro, aunque para él era blanco o negro, ¿sí? y que es Michael era Jackson. Era más blanco. No, él era negro, se pintaba de blanco, pero era negro. Pero déjame terminar. Era lo que quería ser él, más blanco que negro. Uh-huh. Pero bien. Bueno, esas cosas que tiene la vida. Uh-huh. Y las bueno, locuras. Le mandamos un beso también a Lionel, que fue el cumpleaños. Acabo de verlo acá, Lionel Clip, que aclaremos que con los Lioneles venimos. Bien, gracias Nati. Nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oído Mortales. Feliz cumpleaños, Aide. Chau, chau. Wasting your time with this garbage. Now go to bed! Okay. Just moved the last half. Better at bat. Count 3-2. He's been batting it at 600 average all season. Johnson tracks the runner. Gets the single. That's the pitch. Gets the short hopper to left center field. Mazzelli hustles up. The throw. Safe. Well, how's that? Eat this. I'm afraid your father's going to be very upset when he gets back.